El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Los campos fueron arrasados, hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la millésima, tricentésima, vigésima, quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de su santidad! ¡Sí que sí! ¡Bienvenidos! ¡Viernes Santo! ¡Estamos en la Semana Santa! ¡Sí que sí! ¡Viernes Santo! ¡Sábado de gloria! ¡Efectivamente! ¡Domingo de gloria también! No. ¡Lunes de recogimiento! ¡Martes de impunidad! ¡Miércoles de represión! ¡Y killing todo el mundo! Oye, es jueves... ¡Jueves sí, Santo! Santo. ¡Viernes Santo! ¡Sábado de gloria! ¡Y domingo de resurrección! ¡Ah, de resurrección! ¡Claro, güey! Sí. ¿Cómo que no? En todo lo demás estamos de acuerdo, señoras y señores. Vamos a presentar a todos. ¿Cuándo hay que romper los huevos? Los huevos se rompen todo el tiempo. ¡Ah, perfecto! Usted se da cuenta que ya no hay respeto por nada, sí, no, que se rompen los huevos todo el tiempo. Los huevos de Pascua, los conejos de Pascua. Sí. Mucho chocolate en estas épocas en algunas regiones y muchos se come chocolate porque no se podía comer chocolate. No, es verdad, se come chocolate. Es como lo de la carne. Claro, no se puede comer carne. Pero el chocolate lo siguen comiendo todo el tiempo. Más si eres judío, no puedes comer cerdo, creo. Sí. Pero tu fiesta no tiene nada que ver con la Semana Santa. No. Que tiene que ver con la muerte de Jesucristo. Que en realidad tiene que ver con el Pesaj. No. Que tiene que ver con la huida de los judíos de Tierra Santa. Pero no tiene que ver con lo que los musulmanes celebran como el Éxodo de Mérida. Sin embargo, tiene que ver con lo que las religiones budistas. Sí, bueno, señoras y señores. En este momento, el Papa nos va a regalar unas palabras. Vamos a ver qué dice el Papa. Gracias. No, por favor. Gracias a usted. Gracias a usted por su presencia. Sí. Tenemos también una enviada especial. Cobertura directamente especial. Directamente desde el Vaticano. Ajá, adelante, por favor. Le saluda Glenda Umaña. Joseph Ratzinger es el nuevo Papa. Pero Glenda, ya sabíamos. Pero no, lo que no sabíamos es que Glenda Umaña estaba viva. Estaba bien, sí. Muy bien, Glenda. Perfecto. Usó su chaleco de antibalas, su chaleco de fuerza, iba a decir. Muchas gracias, Glenda. Se ve que lo desea. ¿Alguna información más? Sí, algo que agregar. El público lo aclamaba y decía Benedicto, Benedicto. Perfecto, con esa ritmo. Benedicto, Benedicto. Y así seguimos. Sí, sí. Muchas gracias, bienvenido. Perfecto, nuestra cobertura especial sobre las Pascuas. Sobre las Pascuas. Vamos a presentar a toda la María Tijuana. Sí, también podríamos. Ustedes discúlpenme porque vieron que nos tomó tiempo la conexión con el Vaticano y todo eso. Sí, sí, así sí. Que rápidamente, con ustedes, el capitán Roger Vinilo. Sé que soy capitán. Bien, usted. ¿Cómo usted celebra las Pascuas? ¿Es monoteísta usted, capitán? No, el capitán le gusta Loki, sí. Le gusta toda la mitología escandinava, sí, ¿no? Thor y todas esas cosas. Muy bien. Bueno, ni elefante, sí, no sabemos cuándo celebran esas cosas. Ni elefante celebrado cada día, cada minuto, está cada bueno segundo. No saberlo, porque usted puede celebrar cuando se canta el culo. Cuando quiere, en el trabajo dice, sí que sí. No, mire, mi religión, hoy no así puedo cambiar. Debería ser la religión. Es fiesta religiosa. Así es el niño elefante. Pero usted es musulmán. No. Usted es católico. No, usted es judío. No. Yo soy elefantista. Y la religión se lleva por dentro. Sí, y hoy me dice que no debo cambiar. Exacto, porque es fiesta religiosa. Ahí te ves, esperando que venga el rabino. Señoras y señores, vamos a presentar ahora la más hermosa de todas. Esta tripulación es la productora estrella de este programa radio y es la muda. Sí, que sí, preparada para celebrar. Sí, usted celebra todo, muda. Discúlpeme, así, pero así va a celebrar Semana Santa. Hay fiestas religiosas que son así como el recogimiento, una tranqui, cosa. Sí. Ya, hemos perdido el rumbo realmente. Bueno, usted celebrelo como quiera, nosotros agradecidos. Sí, que sí. Desde luego, señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje, el no hace, no se ha ido a ninguna playa por allí como muchos. Él es muy religioso. Sí, que sí. No ha echado la hueva, dice, ah, semana, viene esta semana. No ha cambiado más que nunca. No ha hecho el spring break. No ha hecho nada, absolutamente nada de eso. Con ustedes, un verdadero esclavo de la civilización moderna, Nico. Sí, que sí, el esclavo número uno. El esclavo que ni siquiera el día del trabajo descansa. Nada. Te comprendemos, Nico. Estamos orgullosos de ti, mas no nos gustaría estar en tu lugar. Damas y caballeros, listos y preparados, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa posee una comprobada durabilidad, alta resistencia y un sostén que afirma y contiene las partes blandas con elegancia y solvencia. Para más información, dirigirse a la oficina gubernamental dispuesta para tal menester. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hola amigos del vino giratorio, del whisky de Nancy, aquí el paracaidista desde Tel Aviv, Israel. Hola paracaidista. Llegan las aclaraciones religiosas desde la Tierra Santa, que es donde deben llegar las aclaraciones religiosas. Una cosa es que te responda algo religioso, o alguien de Springfield, póngale. O de Yucatán, póngale, o de Lima, póngale. Y otra cosa es que lleguen directamente desde Tierra Santa, donde convergen las tres religiones monoteístas, y por qué no decirlo, las cuatro. Porque el niño elefante un día estuvo. Sí. No lo tienen en cuenta, sí. No lo pelan, sí que sí. Dice, bueno, reconozco que si bien soy judío, soy 100% ateo, gracias a Dios y al niño elefante, dice. Pero bueno, uno por estos lados maneja información de primera fuente de las tres religiones monoteístas, sí. Ahí viene Abraham en persona y le dice, viene Josué, viene Benjamín, viene Aharat, Abrum, San, todos. Dice, lo de las mañanitas, los 38 le viene. Eso que era el 38. Sí. Dice, lo de las mañanitas del rey David. Sí. Bueno, el tipo este, el rey David, escribía poesía y canciones. Ah. Vio así como que se dedicaba en los tiempos libres a decir, se me ocurrió una rola. Y entonces se le adjudicaban a él varias melodías. Oh. Todo lo que había ahí que parecía chingón, pero no se sabía quién era, compuso el rey David. Sí. Entonces hizo la fama como de que si algo era chido, lo había compuesto el rey David. Póngale. Que se hacía cargo de todos los royalties, de todas las rolas. Entonces, bueno, y entonces cuando alguien me componía algo decían, ah, son del rey David, güey, como diciendo, son buenas. Acá en Israel se cantan un feliz cumpleaños horrendo y lo cantan de forma tan enérgica. Lo peor de todo es que usan unas notas altísimas, como el ándale y arriba. Así. Y los cabrones, cuando la cantan, quedan como en una pinche comedia musical. Oh. Entran tus amigos y cállenlos. Junto al muro de los lamentos. Regalos y cállense. Claro, dejen los regalos, no me canten, estoy de mal humor. Bueno, lamentablemente, Pesaj es la fiesta en la que se recuerda la salida, escape de Egipto, donde los judíos eran esclavos. Algo así como el Éxodo, y yo no sé si se llama de la misma forma cuando justamente el Éxodo aparece en el Corán musulmán cuando se retira Mahoma, viaje a Mérida, ¿no? Pero bueno, ahí está. Es exactamente igual que cuando al niño elefante lo sacaron de un antro. De un antro. Y se fueron todos sus amigos, lógicamente. Eso se llama éxodo, ¿no? Exacto, de alguna manera. Bueno, donde los judíos eran esclavos allí en Egipto, y entonces se celebraba eso, porque esa es la fiesta de la libertad, el Pesaj. Pascua coincide siempre con esta celebración, debido a que Jesús y sus seguidores, como paisanos que eran, ¡era judío Jesús! Sí. ¡A la mierda! Pero mire de lo que nos estamos enterando. Uno creyendo en una religión todo el tiempo, y luego resulta, imagínense los americanistas. Póngale. El que fundó la América era de las Chivas. Claro, no se puede ya creer en nada. Bueno, cuestión que Jesús y sus seguidores, como paisanos que eran, estaban celebrando el Pesaj en lo que se conoce como la última cena. Abrazo, entonces trae mala suerte el Pesaj. Mire usted. Uno celebra el Pesaj y luego se muere. Alguno lo va a cagar. Lo venden los rabinos poderosos luego a uno. ¡Ah, qué feo! Dice, bueno, abrazo, me retiro, sigamos resistiendo. Que muy bien, no sé, dice, pero suena bien. El paracaidista desde Tel Aviv, Israel. Hola, mi surfista espacial, soy Carioca Surfista aquí. Ahora, Carioca. Miren, cabrones, yo siempre me afeito, porque tiene que ver con el tema. Yo siempre me afeito a seco y solo un minuto tardo, sin nunca cortarme con la lámina ¿no? Brillante, fantástico. Brillante. Está es bien, para la televisión, normal. Cabrón. Es para la televisión. Cambio fuera, whisky, Nancy, whisky. whisky, whisky, whisky, Nancy, ya, y se retira. Eso es para la televisión. Sé que sí, güey, debe decir la tele. Un güey que se afeita seco, sí, que es como... Pero no tienes barba. Para las damas que tengan una idea, es como para depilarse... Arrancándose los pelos. Claro. No tiene barba, tiene pelusa en la, tiene pelusa, en la cara. Sí, sí. No venga, pero igualmente está para la televisión. Sé que sí, cabrón. Pero Nájera de Santa Isabel, Tola, México. Pero... Bien, si para el próximo lunes no reciben noticias mías, ajá, o mensaje alguno de mi cuenta de correo, por favor, estoy en problemas. Es porque el sábado me reúno otra vez con los cuatro fantásticos del DF, con Fara, con el extremadamente feo, con el Deoxys y el perverso programático, señor Valdés. Y me gustaría mucho estar ahí. Sí, mi destino es muy incierto. El Cocoyome se iba a sumar y luego el señor... ¿Qué pasó? Iba a ir con un señor, el Cocoyome, que lo iba a llevar en un camión a Guadalajara. Sí. Un camión azucarero. Luego él iba a decir, ¡azúcar! Y se iba a ir caminando de Guadalajara al DF. Cuando vio con el Google Earth la distancia de Guadalajara al DF, dijo, caminando no puedo. Claro, dijo el no, Coco, chingo, se quedó echando la hueva en Parral. Pero, bueno, Coco, y bueno, en otra lo esperábamos. Y mi destino será incierto, dice Verónica Nájera. Si salgo viva de esas reuniones, les contaré los sucesos. Saludos. Con esos cuatro fantásticos no nos cabe duda que a Verónica Nájera no le pasará nada externo. No intentarán robarle, no intentarán propasarse. El problema son los cuatro fantásticos. Sí. Pero simplemente eso. Un beso para toda la banda chilanga. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. El poder conservador te susurra que eres el fracaso de sus sueños. Te susurra que no tienes dónde ser si no eres como ellos quieren. Hay muchas maneras de sortear el laberinto. Hay varias percepciones de la realidad. Hay otra radio. Toma. Tíraselas por la cabeza. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Desde Lagos de Moreno, México, llega el Panda Pendejo. Ah, hola, Panda Pendejo. Vive la Resistance, dice. O como chingados se escribe en francés. Hola, mis amigos mortales. Aquí Thor, el dios del trueno. No. Estamos Panda hablando de mitología escandinava. Llega Thor. Pero vamos a ver por qué le hace todo un pedido y explica la situación, Lagarto. A ver usted, si usted la prueba. Usted trate o no de explicarme. Sí, solía ser el Panda, pero yo ya no soy. Porque en realidad saben que no cambiaría el nick sin una razón real. Realmente sustancial. Creo que es necesario explicarlo, pues resulta que luego de escucharlos más de 2 años, he dejado de ser el pendejo del panda, el niño menso y baboso que las pandas lo dejaban, y me hice muy diferente de ser un chaval puberto sin oficio ni beneficio a ser un joven adulto sin oficio ni beneficio. Lo hago esto porque ya nadie me dice panda y me terminó pasando como al Barney, ¿se acuerdan? El que todos le decían, hasta su suegro le decía, hola, ¿qué tal, Barney? ¿Pasa como estás? Ah, pues así, que todos me dicen Thor, aunque cambie mi nick, aunque cambie de personaje en el juego, aunque todo sigo siendo Thor, Toribio, Torombolo, Torito, Pepe el Toro, es inocente y demás. Así que, pues la culpa no es mía, ya que no me llaman así. Es más, me digo panda y no me hago caso a mí mismo. Sé que pasé de ser un osito precioso, adorable, abrazable, en peligro de extinción, ajá, todo peludito, a un tipo barbón, hediondo y sin ningún cuidado personal. Creo que está muy cerca de mi realidad. Ya me extendí demasiado explicando una mamada que igual y terminará en clase turista. Bueno, me despido. Se ven muy bien. Postdata, Lagarto, diga, ¡ay, carajo! Como cuando se asusta. Si no puede, yo le digo algo para que se asuste. Señor Lagarto, le envía muchos saludos. George W. Bush. ¡Ay, carajo! Güey, hasta yo me asusté, dice el panda pendejo. El panda pendejo. No sé, discúlpeme, ¿no? Pero yo no lo veo así. Yo estoy, por ejemplo, con un navegador de internet, entro a fotos de oyentes, página 31, póngale, y hay un panda. Y no es un Thor. No es un Thor, es un panda pendejo. Y recuerden que no se pueden cambiar las fotografías de las fotos de oyentes. Yo lo lamento muchísimo, pero eso es inconfundible. Panda totalmente denegado. Haga como cuando uno tiene amigos que conocen distintos lugares y no los puede reunir en la fiesta de cumpleaños. Póngale, sigue siendo Thor en su vida común y corriente, con sus patos, sus amigos, sus paisanos. Thor en los juegos en red, Thor donde pinche mierda quiera, pero aquí es, será y seguirá siendo por siempre el panda pendejo de Lagos de Moreno. Sí que sí, y si no, entre en canaltrans.com y fíjese lo que le pasa. Hola chicos, ¿cómo están? Regresé, soy Rum. Hola Rum. En este caso ya nomás desde Necochea, desde Córdoba, Argentina. porque acá estoy y pasé el ingreso de cine. ¡Ah, qué chingón! Yo no. Y usted quería ser... Sí, es la universidad del cine, en este cursado. Caso. No es que ha comprado una entrada y ha ido al cine. Ha cursado. He cursado el ingreso, sí, pero no lo pasé. Quería ser director de cine. Quería ser como Richard Randolph. No, quería ver si podía pasar el ingreso. Nada más. Era como una cosa personal. Póngale, si lo pasaba, bueno, quizás, bueno, claro, cambiaba el rumbo. Ella lo pasó. Muy bien. Y ahora es una de las directoras de cine más chingonas del planeta. No, en realidad nada más pasé el examen. Ahora estoy cursando recién. Ahora me queda nada más y nada menos que cursar. Ay, si les contara la cantidad de cosas que me pasaron estos meses. Cuéntanos. No alcanzarían los mails del mundo. Me pasó de todo, pero eso los dejo para otro momento. Por ahora solo quería decirles y saber que no me hacerles saber que no me olvidé de ustedes, que fueron, son y seguirán siendo mis amigos auriculares por siempre. Solo quería contarles esto acerca de mi puta puntería. ¡Qué mal ojo tengo! Y es que justo me vengo a enamorar de un pinche belga. Me enamoré de una belga, dijo un japonés, sí, en el Love Parade de Berlín. Sí. Y se fue con la belga. Fue. Sí. Ella se enamoró del también, belga. Sí, este sí. Es pura belga. Dice que obviamente está para irse al otro lado del océano. Pero la puta, no. Encima que me corresponde. Porque si fuera que no me da bola y yo ando detrás de él, estaría bien, pero nada. No se enamore, disfrute el momento y listo. ¿Cómo se va a enamorar de una belga si son todas iguales? Bueno, vaya. ¿Y qué pasa? Me la aguanto, pero estamos 3 meses juntos y ahora se va. ¡Uah! Bueno, es así. Este año me tocará extrañar. Se ganaron un oyente belga, chicos. Se ganaron un belga. Nos ganamos, bueno, un belga. Qué lindo. Perfecto. Los programas saludos al belga. Los programas de entretenimiento en Japón. Uno participa y se gana un belga. Qué chido. Saludos al belga, entonces. El galán de Conchabamba Bolivian. Hola, Conchabamba. Es que del belga la concha. Claro, ya hay un paso nada más cuando hay amor. El galán de Cochabamba, no me va a salir, güey. Desde Cochabamba, Bolivia, llega el galán. ¡Ja, hola, galán! Ahí estuvo mejor. Les escribo para que me den un consejo. Les cuento que estaba saliendo con una mina, la cual, al ver su celular, por curiosidad... no hay que ver los celulares a la dama. Uno está saliendo... respete la privacidad. Sí, el celular es parte privada de una persona. Además, para entrar a los mensajes, hay que hacer todo un pedo, ¿no? Sí, cabrón. Porque no es que... ¡Ay, lo vi de casualidad porque lo dejó sobre la mesa y justo estaba la pantalla titilando! ¿Y qué es lo que vio? Mírame, entra aquí, fíjate. Dice, por curiosidad me entré en su bandeja de entrada y por curiosidad vi que tenía mensajes de amor que no eran míos. La cosa es que me dolió mucho. No, ver no esos es el mensajes. Único, sí. Y un día su amiga me ve andando con su prima de la mano. Ojo, que con su prima somos amigos, muy buenos amigos. Y sí, para andar de la mano. Sí. El que anda de la mano por la calle, más que amigo, es un hermano. Sí. ¿Qué es eso, andar de la manita? No, cabrón, no. Ay, es que somos buenos amigos. No, no. Usted, mire, galán. Eso es mentira. Es demasiado galán. Sí. Como nos enseñó la muñeca fea, usted es un huilo. Un huilo es como un putañero. Dice, y la muy pendeja fue corriendo a contarle. Y la cosa es que viene ella reclamando, ¿qué estás haciendo de la mano con su prima? Y le dije que nada que ver con su prima. Ahora ya le dije que su prima, la que vi en su celular, y le dije que le iba a seguir la corriente a ver hasta dónde llega la mina esa. El consejo que quiero es que me den, es que si no, no hay consejo de la mina hasta que se afloje, o lo doy por terminado. Bueno, espero su consejo. Solo lo que recomendamos es que si vas a jugar, la pareja que te interesa que tenga conservar y todo eso, tenga claras las reglas de juego. Porque luego llegas como un mamalón, galán de Cochabamba, diciendo, no, era más que un juego para ver hasta dónde llegaba, mientras te pones los calzones. Muchas gracias. Hola, pirata y señor lagartija, ¿cómo están? Aquí David Sánchez de Delta, Colorado, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, David. Par de guachos, ¿cómo les va la nueva temporada? Perdón, ¿qué quiere decir guacho? Bueno, guacho en Argentina significa que no tiene madre ni padre. Exacto, guacho. No, claro, expósito. Expósito. Era aplicable a los animales, ¿no? Sí. Quedó guachito el becerro o algo así cuando se morían los padres, y también aplicable a las personas, pero no está aplicable en ese sentido, sino este es un guacho, che, póngale, diciendo, es un guacho, ¿no? Es un guacho. Es padrísimo, cosa no, así. Sí, puede ser una cosa buena como pueden una ser cosa varias mala. Cosas, sí, porque me hizo una guachada, me hizo una cagada. Ah, sí, lo cagó, o sea, lo jodió. No te metas con ese cabrón porque es medio guacho, es medio malo, ¿no? Sí. Como que con la vida le ha quedado como un resentimiento. Un resentimiento de no tener padre y madre y vivir esa infancia de mierda. Claro. Sí. Dice, yo tengo bebé nuevito, último modelo. Quedó, claro, era el bebé que estaba internado, que lo estaban enchulando para que salga la vida corriente y y sea feliz. Salió con MP3 Player. Sí, todo. Salió con todo. Es una alerón, es reversible, sí, una fantasía. Dice, yo tengo bebé nuevo, último modelo. Quedó pelirrojo. Güey, límpienlo, es la placenta eso. Ustedes son unos sucios ahí en Delta. Dice, con ojos morados, creo que se le van a cambiar de color. Sí, cuando uno en la cámara fotográfica aplica sin ojos rojos. Sí. Creo, cabrón, es tu hijo. Es como un alien, güey. Y bueno, sí, es el hijo de él, no cabe duda. Dice, creo que pesa como 3 kilos, 6 libras, 6 onzas. Ah, está muy bien eso. Es un peso que ya lo podemos llevar al mercado. Sí. Dice, bueno, cuestión que quiero decirles que es un desintegrado más, que es mitad gringo y no sé qué mitad valga más. Lo que sé es que es hombre, así que a lo mejor escucha el programa nada más por la muda. Creo que a los bebés les gustan los pechos. Ah, huevo, güey. El lunes fui por él y mi esposa al hospital. Y también fueron escoltados hasta el carro como si fuera una persona muy importante, con enfermera y seguridad y todo eso. Como cuando salen 21 días del hospital de cuidados intensivos. Bueno, me voy y ya los escucho nuevamente. Los voy a bajar todos los días y grabarlos en un sitio. ¡Qué alegría, cabrón! Sí, qué alegría. Muy buena noticia. Realmente sí. Sé que sí. Ahora el niño se enfrenta. La mala noticia es para el niño. Para el niño, sí. Y ahora sí, se sí, enfrenta a la vida real, al mundo tal cual es. Pero bueno, tiene ahí a sus papis que se encargarán de cuidarlo hasta que él diga, ya no me cuiden más. Hey, tengo 25 años, me llevan a la universidad y me dicen, niño, llevas el lonche al carajo, come pollas. Bueno, un abrazo grande, David Sánchez, y para tu esposa que nunca, sé no sé que si sí, nos ha dicho, ¿cómo se llama la esposa? Es un objeto sexual tu esposa, nada más la dejas preñada. Dinos su nombre, preséntanosla. Sí. Es gringa, es mexicana. Una foto. Está buena. Sí. Le podemos tocar las nalgas, todas esas cosas queremos saber. No creo, porque ahora está en cuarentena. Claro, o sea, en cuarentena la debemos respetar. Un abrazo grande para David Sánchez, ahí en Delta, Colorado, Estados Unidos de Norteamérica, y para el niño que ya ha salido al mundo exterior, el gallín de Yokohama, Japan. Hola, gallín. Konnichiwa, Tomodachi. Konnichiwa, gallín. Estoy muy ocupado trabajando aquí como belga. Dice, como verán, estuve investigando para ustedes. Está mal usted. Conejos. Ah, conejos. Sí. Madurez sexual. Machos de 5 a 6 meses. El conejo a los 6 meses ya está. Sí, ya está. Pegado, sí. Sí, hembras de 4 a 5 meses. Época de reproducción todo el año. Todo el año, todo pero el año carnaval. No hay frío, no hay calor, todo el año carnaval para el conejo. Madurez sexual, ya lo dije. Duración de la gestación. Ah, esto es lo que nos importaba. Y esto nos importaba. De 30 a 32 días. En un mes, sí, la coneja. Eso quiere decir inyecta, que inoculada. Estuvo sí, un mes y, un mes y días un sin mes, ir a ver a los conejos. Un mes y días estuvo sin ir a ver a los conejos nuestro querido criador de conejos. Sí que sé. Y se entera con la novedad de que uno de los dos conejos era macho y el otro no, hembra. No, los conejos hay que mirarlos todo el tiempo. Todo el tiempo, sí, al menos una semana, echar una miradita y bueno. Dice, así que de 30 a 32 días a conejear. Qué dice, velocidad, ¿eh? 1 a 5 en razas enanas. ¿1 a 5 qué en razas enanas? 1 a 5 en razas enanas, ¿un día? Chale. ¿En un día te hacen un conejo? Esa coneja es una fábrica alucinante. Dice, bueno, ah no, menos 1 o 5 días. Es menos mal que no pasa lo mismo con los enanos. Claro, hasta 10 días en la Classic. En la estás clásica, imaginando un Jefferson. Un Jefferson en 5 días. Sí, sí, sí. Ya, es, un desmadre. Ya te llena el rancho, sí, de una manera. Mucho whisky y viva las conejitas de Playboy. Sayonara, el gallín de Yokohama, Japan. En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que un payaso demagogo. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Hola, amigos y amigas. Este es el estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana en las playas más famosas del mundo. Isla de Choncho, Colombia, Malpaís y Santa Teresa, Costa Rica, y Brown Beach, Vancouver, Canadá, posibilidad de lluvia. Punta Cana y Bávaro, República Dominicana, Santa Lucía, Working Park, Cancún Natal, Sudáfrica, nubes tormentosas. Shark Bay, Bahía del Tiburón, Australia, Ocho Ríos, Jamaica, Red, White y Blue Beach, Santa Cruz, California, Estados Unidos de Norteamérica, Varadero, Cuba, Las Teresitas y Playa Las Américas, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España, Playa El Agua y El Yaque, Isla de Margarita, Venezuela, Playa do Pinho, Copacabana y Playa Ipanema, Brasil y Red Beach, Creta, Grecia, nubes y sol. Ahora sí. Punta del Este, Uruguay, Acapulco y Cancún, México, sol y nubes. ¡Muy bien! Polar Beach, Sunny Islands, Miami Beach, Florida, Estados Unidos de Norteamérica, Playa Poi Piu, Little Beach, Maui, Hawaii, Estados Unidos de Norteamérica, sol y nubes. Ojizuma, Nohana, Isla de Takedomi, Japón, nubes y sol. Lo mismo de antes. Playa de Cleopatra, Turquía y Montalivet, Francia, soleado, por no decir pepa de sol. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Desde Springfield, Estados Unidos de Norteamérica, llega el Milko. ¡Hola, Milka! Un momento. ¿Qué es eso de estar creando pánico? No me vengan con bromas, Milko. Yo ya no te gusta hice... crear pánico. Yo ya te hice un depósito que me pediste por correo del Messenger el otro vez. No, es broma, Milko. No te pinches. No, y estaba ilusionado el Milko. Dice, bueno, pero sí, es verdad eso de los correos robados. A mí me llegó, pero nunca me enteré. Porque como el jodido Hotmail siempre deja en mi carpeta los spam y los correos de mis amigos los manda a la casilla de spam... No me percaté, por suerte. Es más, no estoy seguro si hasta se le debería de agradecer a Hotmail. Sí, claro. Bueno, no se le debería agradecer en realidad. No. Nosotros les queremos decir a todos los que tengan algún proceso sexual con este programa de radio, en caso de que el mundo se desintegre, que liberen la carpeta en caso arroba canaltrans.com. Sí, cabrones. Porque a veces nos queremos comunicar con cabrones que dicen: yo me suscribí el anteño pasado y no me llegó nada. No responden una mierda. Así que por favor les pedimos que liberen esa carpeta, atentos, y que no respondan ningún mensaje de parte de PayPal, de Yafid, Jafid o Jafid, no. De ninguna, que digan, debe volver a introducir dentro de nada, nada sin antes consultarle al Big Mico. Bueno, cuestión que, ¿dónde estaba con todo esto? Nada, y los correos los manda todos como spam, así que se vuelve vulnerable. Yo, por si acaso, ya tengo un nuevo mail secreto: a mí no me hacen pendejo, arroba no me chingan. .ogt. Está bien. Y ahí no te chingan. Nomás no le vayan a decir al aire. ¡Ouch! Dice, bueno, porque si lo hackea un amigo que también escucha el programa. Bueno, me despido deseándoles la mejor de la suerte para esta nueva temporada en Milko. Postdata, está muy buena la página. Felicitaciones. Y pirata, ¿está buena la liposucción? Y sí. Se sufre, cabrón. Se sufre mucho. Pero por supuesto que hablamos con el dibujante estrella de este programa de radio y nos liposuccionó. A mí particularmente. Chefer de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Chefer. Hola, cabrones. No les habría escrito porque me sentí mal cuando me dijeron que no había sido cierto que mi madre le sacó un huevo del culo a la canaria viuda, ahora muerta. Envío mi foto... mi foto junto con el canario, es decir, el canario asesino, para que lo conozca. Tiene cara de asesino. Tiene cara de asesino. Esas bolitas negras que hacen de ojos en los canarios. Mira, yo veo el reflejo del asesinato a Mansalva. Y si se. Es un asesino, pero. No lo saques a jaula porque tiene aspecto de asesino serial. Sí. No conforme con el asesinato de la canaria que la enhuevó. Porque en realidad su método de asesinato no fue con armas. No. Sino de enhuevarla. Huevos que crecían dentro de la canaria. Claro, una cosa que yo creo que a si mayor va a juicio, tamaño el que deben crecer. Adolfo de Tucumán, si va a juicio, queda totalmente exento. No se sabe, ¿no? Habrá que tener las escuchas. Póngale, sí. Bueno, dice, cuestión que nada, y ya le tenemos miedo, lo miramos al canal, le ponen la hoja de lechuga y se alejan rápidamente. A ver si nos toquetea. Dice, le tenemos miedo porque no nos vaya a echar a toda la familia. Dice, y tengamos que parir canarias todos, como dijo el pirata. Y oigan, quiero entrar al concurso de chistorete. Señor Lagarto, ¿puedo entrar al concurso? El problema no es parir canarias, el problema son los huevos. El problema son los huevos, básicamente. Claro, que le salgan más grandes. Imagínese. O para una canaria tamaño humana. Póngale. Es impresionante. No, terrible. Bueno, señoras y señores, damos ingreso al Festival Anual del Chistorete con el jurado, el señor Lagartija. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, soy el Chefer. ¿Qué tal? Yo soy el de la canaria. Sí. Bueno, aquí está. Deje el canario afuera. Usted es primo de. ¿Cómo se llama? La licenciada Mónica Galindo de Gafeo. No, he saludado. En conmemoración mía. Muchas gracias. Digo, en conmemoración suya. Dice, aquí voy. Si no lo leen, les mandaré a mi madre para que le saque los huevos del culo. ¿Puede ser que cuente un chistorete y ya empiece amenazando al jurado? No. Retírese, por favor. Sí, aparte es el chistorete del tren que van cuatro, uno así, no pasa por un túnel, alguien lo cachetea. No, para que la gente no se crea que es un chistorete buenísimo y que lo hemos perdido para toda la vida. Lo lamentamos muchísimo. Demian del DF mexicano. ¿Cómo está Demian? Tu hombre y su esposa están a punto de meterse en la cama. La mujer se para frente frente al espejo, se mira y comenta: ¿sabes, querido? Me miro en el espejo y me veo tan fea. Tengo arrugas en la cara, los pechos se me están cayendo y las nachas también. Tengo las piernas gordas y los brazos flojísimos. Se da vuelta mirando a su esposo y le pide: sé bueno, dime algo positivo. Necesito levantar mi ánimo, algo que me haga sentir mejor. El marido la observa detenidamente, de arriba abajo, de abajo hacia arriba. Piensa un momento y le responde: pues de la vista andas a toda madre, cabrona. Perfecto, perfecto. Una respuesta impecable. Sí, sí. Realmente. Muchas gracias. ¿Qué pasa el siguiente? Hola, soy la chica mágica de Villa de Alta, Oaxaca, México. Hola, chica mágica. Hola, señor pirata. Mis respetos, señor lagarto, señor del jurado, querido lagarto. Gracias, chica mágica. Bueno, le vengo a contar el chistorete y ahí les va. Dos solteronas tenían una farmacia heredada del padre. Un día entra un hombre y pide un condón. Una de las mujeres le saca uno talla 42. Y el güey dice: no, no, es pequeñito, dice el hombre. Y le saca uno talla 44. No, no, no, que todavía es pequeño. Saca y saca, y la última talla que le queda, un 50. Pero el hombre dice: no, no, no, no, esto pequeño, esto ni para empezar. Entonces la mujer grita: Hermenegilda, el señor necesita un condón talla 52 y ya no nos quedan, ¿qué le ofrezco? Y Hermenegilda desde el fondo contesta: ofrécele casa, comida, la mitad de la farmacia, todo. Perfecto. Señor del jurado lagarto, impecable. Es mi primera vez contando chistoretes, sí. Y me gustaría ganar. Bueno, saludos, chicos. Beso, lagarto. Bien, esto es todo por, señor lagartija, por favor. Señores del jurado, y ha ganado. ¿Quién ha ganado? Hermenegilda. No, la chica mágica. La chica mágica de Oaxaca, sí. Pero usted por baboso, por hay baboso. Corrupción, ¿cómo puede me ser? Me he convertido en un jurado. Se levantó la faldita, le mostró, no, no puede ser, pero hay gente aquí. Bueno, está bien, la ganadora entonces es la chica mágica. Sí, pero pueden seguir participando. Muy bien, saludos desintegrados, Elevan desde el Perú. ¡Hola, Evan! Miren que esta vez el dibujante de Encaso merece un premio, un Oscar, un Nobel. Sí, no, que sí, un cabrón, que eso ha de tener varios. Ya lo va a tener. Y en la presentación donde se ve en la página en caso, cuando uno pasa, ve los dibujos de la tripulación de la María Tijuana, que son magistrales. La animación me recuerda a esos videojuegos de los años 80, tipo el Street Fighter. Pero una cosa, cuando aparece el pirata y el señor Lagartija, dice conducción. O sea, ¿qué son conductores? Es como que la nave tiene timón o manubrio y ellos conducen. ¿Qué pedo? ¿Tienen licencia de conducir? No, no, bueno, conducimos, sí, pero sin licencia. Claro, no sabemos cómo, nosotros, de donde sí venimos, de Tarapoto, se llama conducción al güey que está frente al micrófono. Ponga conduciendo las vías del programa, sí, ¿no? Y luego están los columnistas, que son aquellos que acotan, que sí, dice, por ejemplo, el conductor dice: señor columnista, ¿usted qué opina de lo siguiente? Bueno, yo opino... Es una boludez. Claro, y esas cosas, ¿no? Ese es el conductor, porque algunos conducen como si el que conduce la nave es el Capitán Vinilo. Sí. Eso es como, no sabemos cómo se llaman en otros lugares. Sabemos no que en algunos lares se llaman locutores. El showman. Sí. El Street Fighter. Pero locutores, de donde venimos, tienen que tener la licencia de locutor. Sí. Nosotros no tenemos licencia de nada, no, imagínense. No. Bueno, sigan conduciendo la nave, cuidado en las curvas y no corran piques, porque el motor de goma elástica se malogra. Muchas congratulaciones desde el Perú, Elevan. Lady de Tuluá, Colombia. Hola, Lady. Hola, desintegrados. Él se habría escrito antes porque la verdad no tenía que contar, pero ahora les cuento algo no muy agradable, al menos para mí. Resulta que Camilo viaja... Camilo, como si lo conociera. Sí, es el Camilo de Tuluá, Colombia, que nosotros conocemos. O se le llama Camilo, así cuando póngale, uno desconoce sí el nombre de un colombiano, es Camilo. Dice, y también puede ser una opción, sí. Puede ser una opción. Resulta que Camilo viajaba para el Ecuador. Y yo lo tenía todo planeado. Pero el sábado, que fue al cajero a cobrar mi quincena, me robaron. Y los ladrones, hijo de puta, no contentos, lo robaron a Camilo. Oh. Y no contentos con eso, lo lastimaron. Le metieron dos navajazos, uno en la chale espalda y otro en las piernas. ¡Chale! Al menos, ya está bien, porque todavía está internado, dice, pero está fuera de peligro de peritonitis. Dice, ya no hay peligro de eso. Dice, les manda saludos y lo conquistaré de nuevo. Suerte. Porque aproveche que ahora está malogrado. Entonces usted va, le dele lleva las caricias. Cosas, unos bombones, una caricia. Sí, regálele cosas. Muéstrame la herida. Electrodoméstico, regálele. Sí, una Pentium 1.8. Póngale, esas sí cosas. Bueno, Lady, neta, muchas que gracias. Lamentamos la noticia. Y un abrazo grande para, sí, sí, para Camilo. Camilo, que sí, nosotros ese conocemos. Si no, no la lamentamos. Y si no, no, sino que sí se pudra en el infierno, güey. No, bueno, pero cabrón, no, porque si es Camilo, Camilo sí es muy amigo aquí, así sí que un abrazo bien grande y les cubrimos las heridas. Un fuerte lazo con familiares y amigos es importante. Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre. Desde el DF mexicano llega el Pinky. Hola, Pinky. ¿Qué onda, pirata, señor Alberto? Mijo, eres un chingón. Yo también he tenido que refugiarme debajo de la cama. Pero yo no estaba de yacaré, como el amigo del Paraguay. ¿Y por qué se tuvo que refugiar? Porque yo entraba deliberadamente. Por un bombardeo. Claro, sí, bombardearon la zona donde vivo. O sea, no, que yo ya entraba a la casa. Es decir, no tenía que ir de estaba, noche por, o sea, una ventana. Pongale, yo entraba, sí, con, sí, mi suegro, mi suegra. Que pero tal, todavía no estaba habilitado para... Pero claro, es decir, vale, era mi primer día de noviazgo. Yo no estaba habilitado como para decir, bueno, aquí con la nena nos vamos a la cama. No, cabrón. Ustedes junten las copas y, sí, lávenla. No. Igualmente. Sí. Si la niña entra con un cabrón. Sí. Y luego entra a su habitación y cierra la puerta, ya está. No, pero yo no se lo permito. Ay, yo, bueno, padre, ya hago está, un pinche entre de pedo, rápido, porque, sí, no, pero está aquí... el pajarito dándole a la canaria, ¿sabes cómo? Están los conejos reproduciendo. Después vienen los huevitos, ¿eh? Sé que sí. No, pero cuestión que el güey hacía como, bueno, ya me estoy yendo. Ah, no, los padres, sí, los, sí, padres, sí, se iban. O los padres se iban a dormir, póngale. Póngale. Y el güey decía, yo me quedo bien, terminando de ver la película con, sí, él, y luego, sí, me, sí, voy, ¿eh? Luego el güey, me, sí, voy, me voy a la piel. Sí. Claro, me voy a la habitación de la niña. Cuestión que les cuento que cuando estudiábamos en la universidad, ella tenía que rentar un cuarto en la ciudad. Ah, claro, época universitaria. Ah. Ya no hay ni padres ahí. Sí. Estamos en el ¿cómo se llama? Donde, entonces, ¿cuál es el problema? El problema... ahora, ¿a quién le apareció? Estamos hablando mucho y no lo dejamos, claro, pasar a Pinky. Ahí está. Bueno, en la universidad ella tenía que rentar un cuarto en la ciudad. Entonces, pues yo tenía libre acceso. ¡Wii! Un día estábamos en la tarde cuando tocan la puerta y se levanta a ver quién era. Y yo solo alcancé a escuchar... ¡Papá! Ella, con el pie que tenía adentro, pateó mis cosas hacia abajo de la cama mientras parecía... ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad! No, una... Ahí el padre y ha ido varias veces y la ha encontrado siempre con alguien. Y la nena es media Ronaldinho, sí, sí, ¿no? Andaba la mochila, esto, lo que otro, el lonche, pum, papá, la ropa y eso, va, y lo metió todo debajo de la cama. Sí, sí. Una puntería excepcional. Dice, así que pateó todo debajo de la cama. Yo solo alcancé a escuchar papá y ya estaba debajo de la cama. Entonces entró el padre, se paseó por todo el cuarto, se sentó en la cama, mientras, claro, los elásticos de la cama ya estaban sobre las sienes, sí, del güey ahí de Pinky. Dice, y entonces me quedé solo encerrado en el... Ah, no. Luego, entre risas y esas cosas, yo contenía la respiración. Y la risa, después como de media hora, ella, el padre, invitó a comer a su hija. Entonces me quedé solo, encerrado en el cuarto. Me quedé un rato como para asegurarme. Y nunca más volvieron. Tuve que salir por la ventana después de una semana. Esa relación se terminó. Se perdió. Ella cambió. Esto era en la UNAM. Ya. Y ella se fue al Tec de Monterrey a estudiar. El, sí, padre, sí, el padre no se dio cuenta de nada. No. Pero por esos misterios la cambió de universidad, la llevó del campus y esas cosas. Kevin Galdama de Half a Canarica. Ah, hola, Kevin. Palomita Forti, la diosa del amor y del sexo. O sea, ahora, así me pasó a mí a los 4 años también. Pero, ah, porque recordemos que Palomita Forti tuvo su primer pedo. A los, sí, a Palomita le creemos, a usted no. Sí, dice lo que me pasó a mí a los 4 años. Pero fue una niña que estaba jugando conmigo en una bodega. Ah, también lo... En una bodega jugaba. ¿Lo apuró la niña? Las niñas van al frente, sí, lagarto, sí, a esas, sí, edades. Dice, dando... una bodega donde vendían madera. Y no ves que ella me agarró de la mano y me llevó detrás de unos tablones. Y ahí me agarró y me besó. Y yo me quedé sin palabras. Me gustó, pero no tuve ni idea de lo que pasó en ese momento. Y ahí, sí, perdió toda la niñez. Sí, que... asustado. Ahí, a partir de los 4 años, sí, sí, empezó a afeitar Kevin Galdame. Sí, sí. Dice, bueno, quizás, no sé, dramático, pobrecito, el tipo... no, de otras cosas quiero hablar. Pobrecito, el tipo del pene que se partió con una piedra. Dice, yo también, mi lección fue cuando me fui cerca de unos árboles que había, y había llovido antes en la mañana. Y entonces, estaba tan rico todo, y cuando luego valí madres porque tenía enlodadas todas las piernas y las rodillas, un asco, con los pantalones todos sucios. Güey, ¿dónde se pone? ¿Qué tiene que ver el pene partido con...? No, porque no se partió, pero salió todo enlodado. Ah, es como otra aventura. Es como cuando en la playa terminas, sí, todo hecho milanesa. Pasó, yo dije, uy, pobre, sí, no le pasó nada. Ah, perfecto, una noche, perfecto, de placer que él quería contar. Sí, sí, sí. Sin embargo, yo quiero hacer un llamado a las viejas. Sí, las viejas últimas... Llámelas. Vengan, viejas. por favor, señorita, ¿ustedes se están recostando en cualquier parte? O sea, tenemos el caso de la vieja que se recostó sobre unas piedras para que se le den bomba. A la vieja esta de Kevin se recostó sobre el lodo para que se la fue. Yo no entiendo. Tengan cuidado con las arenas movedizas. Sí, señoritas, por favor, las plantas carnívoras, los panales de abejas se están acostando en cualquier lado. Yo les pido, señoritas, que antes de ponerse de espaldas o la posición que ustedes elijan, sí, ya sé, pero mínimamente ver que el suelo está en condiciones de tener un momento romántico, por favor. Tengo que decir que me disculpo con Gatúbela, dice el Chafulandia desde Medellín, Colombia. Discúlpese, Chafulandia. Lo siento, no sabía qué mamadas, soy un idiota, despistado. Antes, bueno, aquí hay una página donde pueden descargar música directamente. No están todos los títulos, pero está chido. Ojo, que se la van a enredar la lengua, así que díganlo rápido o no por letras. Atentamente, el Chofu, nacido sin reparos en el programa 1284. Es una página de nosotros, no sabemos si es gratis, si no es gratis, si es libre de zaranga, si es con mondongo, así que no andábamos dando página, nada más que la de John GDL y accesaradio.com. Muchas gracias. .com.mx, ¿no? Si va a dar mal las páginas, no las dé, pirata. Accesaradio.com.mx, va a escuchar la mejor programación. Y Frecuencia Cero también. Y Frecuencia Cero, y la gente de rock de Mar del Plata, y los amigos de España, por supuesto, de Bit Radio, y todos. Bueno, paisas, ya les he mandado suficientes mail, creo yo, dice el Daniel Chiles de Chetumal, Quintana Roo, México. Sí, son suficientes. Cuatro fueron a clase turista y uno no ha sido leído. Pero ahora les mando mi foto. Es que no paras de hacer cagadas, Chiles. Ahora mando una foto, ¿Con mi bebé, dice el güey. Que no cabe duda que es el bebé porque es igual a él. Dice, yo soy Daniel, mejor conocido como el Chiles. Sí, usted es el más grande. Y mi bebé es más conocido como el Chilitos. Dice, sale pues, banda, los dejo. Soy Daniel Chiles de Chetumal. Mire, si usted quiere el mico, recorta al bebé. Sí. Y lo ponemos usted solo. Usted está bien pinche feo, así que... Sí, es demasiado esfuerzo para nada. Todo tatuado, está el güey, tiene unos tatuajes alucinantes. Y uno sabe, ahí no tiene espacio el Tomcat, nuestro tatuador oficial, para ya poner no le nada. Lugar. En la frente le podemos poner ahí un encaso de que el mundo se desintegre con un águila calva. Un abrazo para Daniel Chiles de Chetumal, Quintana Roo, México. ¡Hola! Soy el demonio del DF mexicano. ¿Cómo está, demonio? ¿Qué hacía con Campanita? Ya me chingó Campanita, güey. Venía a contarles que me compré un carro y que el pago y que todo qué chingón, eso. Wey. Pero bueno, no, qué chingón, todos dolores de cabeza. Bueno, luego les cuento. Bueno. Sam Fisher de Morelia, Michoacán, México, se compromete con la prima de no sé quién era o la hermana de no sé quién. Felicidades, a comprarle un mouse nuevo. Pensé que se habían comprometido. Él dice, por más que yo no lo haya roto, yo le compro el mouse nuevo. Muy bien. Pero nadie compra algo que no ha roto, sí, así que imaginamos que es usted el culpable. No, sí. Tiene ganas, sí. No, es que no me acuerdo si no es la hermana de San Fisher. Bueno, estaremos con San Fisher. Entonces lo rompió usted. Hola, soy del Chebús, desde aquí. ¿Cómo estás? Chebús de San Luis, República Argentina, el Vishnu de Juliaca, Perú. Miss Nati de Arequipa, emoticones de todo tipo, se va superando día a día. Es un corazón que le envía otro corazón a otro oso. Una nena acariciando un gato, un japonés luchando, dos conejos, una flecha mágica, tres coreanos haciendo equilibrio y el Papa Benedicto bailando Mecano. Está bien, no le faltan muchos emoticones. Bueno, están por aquí también la chica de República Argentina. El John de Guadalajara, Jalisco, México. Veo muy mal, tío. Bueno, ¿cómo ve la tierra, señora? La veo como un enorme vaso lleno de whisky. Y a brindar, cabrones. Brindemos por Hugh Hefner y su casita mágica. Por los criadores de conejos. Por los que resisten y son víctimas de las policías asesinas como en Neuquén y Salta, Argentina. Por los cabrones que no hacen lo que no les gusta que le harían. Por el bebé de David ahí de Delta, Colorado, Estados Unidos, Norteamérica. Viva el bebé. Por todos los que no se van a morir en las rutas este fin de semana largo. Por todos los amigos, cabrones. Whiskey nace, whiskey. Whiskey, whiskey nace. Oh. Whiskey, whiskey nace. Whiskey, whiskey, whiskey nace. Así nos despedimos por izquierda, por derecha, por mover sus monitores, por lejos, por rápido, nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. Damas y caballeros, estamos listos y preparados. Sí, entonces, estamos yendo. Buda, sobre sus tacones. Sí que sí. ¿Ya tienes tus huevos, Buda? Sí, hay conejo de Pascua aquí. Deja algo. Chocolate, algo, por favor. Sí que sí. No las pasaremos tan mal. Damas y caballeros, recuerden el sitio oficial www.canaltrans.com. Nos estaremos reencontrados el día lunes. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el turista sin clase de Guadalajara. Sí que sí, turista. Cabrón, damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Hola, mis voladores de Papantla. Hola, ¿cómo están? Hablo para la mesa aparte y quiero darle un saludo muy cariñoso a Tutti Mundi,